Bueno, y el Partido Popular en Orozco, pues lo representa nuestro interlocutor, Tomás Okeranza, al que saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Egunón. Buenos días. Bueno, llegamos al límite de la legislatura y a las elecciones del 22M. ¿Qué expectativas tiene el Partido Popular? Hombre, las expectativas, yo creo que como todos los partidos, pues deben de ser buenas o son buenas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, al final el resultado lo emiten los votantes, quienes acudan el día 22 de mayo a votar, pues en este caso el voto a nosotros nos gustaría que fuera del Partido Popular y que pues conseguiríamos unos buenos resultados, ¿no? Sí que resulta, pues realmente, bueno, que hacen ustedes un buen trabajo porque se mueven en un feudo completamente, vamos, no diría ya 100%, porque está claro que no es 100%, pero no sé si el 80% o 80 o casi 90% nacionalista. Sí, es hasta ahora la mayoría de los votantes que ha habido con respecto al municipio de Orozco, pues han sido del entorno nacionalista. Solamente que en estas elecciones, yo creo que hay bastante discrepancia en el municipio. Creo que hay pues cierta incomodidad con los resultados y con la gestión que ha llevado a cabo el PNV. Y en ese sentido, esperamos de que los resultados para nosotros sean mejores. Bueno, resultados que serán visibles el día 22 o ya entrado el día 23. ¿Qué representa ahora mismo en el Partido Popular para los ciudadanos y ciudadanas de Orozco? Pues yo creo que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Transparencia. Lo que ha hecho ha sido fiscalizar hasta ahora la gestión que ha llevado a cabo el PNV, no dejando de que haya actuaciones irregulares y si las ha habido, denunciándolas y teniendo una posibilidad de que realmente Orozco pues pueda tener una cierta transparencia dentro de lo que nos deja el PNV, ¿no? Que es bastante. A su juicio, ¿qué debería cambiar? Hay muchas críticas hacia los equipos de gobierno. Luego lo difícil es cuando uno llega al gobierno a poder hacer lo que promete. Pero según y bajo su punto de vista, ¿qué es lo que debería cambiar en la forma de hacer política en el municipio de Orozco? Mira, hemos visto claro de que como consecuencia de la gestión que ha habido ha nacido una nueva plataforma de gente joven en donde pues discrepan de la actitud que ha llevado a cabo el PNV, ¿no? Pues yo creo que esa es una de las ideas que puede haber con respecto al municipio, plantear el que haya una mayor participación ciudadana donde realmente se recojan las necesidades del municipio y realmente tengan una mayor transparencia donde lo que es la gestión que se lleva a cabo por parte del ayuntamiento y por parte del equipo de gobierno sea asequible a todos, o sea que directamente desde casa puedan acceder a mucha de la información que hasta ahora pues ha estado negando, ¿no? Así, el Orozco tiene grandes problemas, no sé, en carencia de alguna infraestructura, algún problema especial que usted ve ahora que viene, pues, en un futuro inmediato. No sé si habla, por ejemplo, del parque de Jesuri. Pues en ese sentido, pues de momento yo creo que, hombre, lo que está claro es que algún día pues tendremos que estudiar pues lo que es las alternativas a la energía eólica, ¿no? Pero yo no creo que sea una necesidad ahora tan acuciante como para que se pueda llevar, que se tenga que llevar a cabo, ¿no? Pues quizás igual con los años, pues igual tengamos una madurez con las energías renovables en donde pues podamos debatir de forma abierta lo que es en el municipio y ver las necesidades, pero siempre y cuando contando con la aprobación de todos los vecinos, ¿no? O de la mayoría de los vecinos. Sin duda un tema polémico que lo será en las próximas fechas. Pues Tomás Okeranza, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Orozco, le deseamos muchísima suerte y vamos a ver los resultados del día 22 domingo. Los resultados siempre van a ser buenos, porque al final vamos a ver que la gente del municipio va a dar un voto y va a dejar que alguien gobierne un municipio durante 4 años. Mucha suerte, muchas gracias. A usted, muchas gracias.